lámparas bajo consumo Philips, todas las medidas, tubos fluorescentes y lámparas especiales Philips, llaves térmicas y disyuntores, todas las medidas, faroles de aluminio negro y chapa para jardines, colgantes y apliques para interior en vidrio y madera, descuentos al gremio, tarjetas de crédito, EGA, insumos eléctricos, iluminación, EGA. San Martín 4920, 466-6751, EGA-insumos@yahoo.com.ar. Agua Monumento, el agua de hoy, para beber siempre. Modernos dispensers frío-calor de última generación. 457-0306. 457-0306. Avenida 25 de Mayo, 1255. Es otro producto de Soda Oeste. Agua Monumento. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. ¿Cómo están? Bienvenidos al Club de Belugas, a 99.9 FM Estación del Sur. Quien les habla, Diego Silvano, y vamos a tener estos 60 minutos próximos de buenísima, buenísima música hoy. Muy especial la selección musical que tenemos, ya les voy a estar hablando. Escuchen nomás lo que tenemos para acompañarnos de primera cortina, escuchen. Estamos escuchando nada más y nada menos que a Marco Bianchi en su dúo con Paolo Federighini. Y dije, bueno, este lunes vamos a pasar este disco completo que no tiene ningún desperdicio y vamos a ir pista por pista desde la apertura misma del programa. Ya lleva Please Don't Leave, que es de este dúo. Y bueno, vamos a escuchar todo este disco hermoso esta noche. Estoy acompañado por mi esposa, mi amante, mi novia, mi compañera, mi amiga Lidia, y le doy la bienvenida a ella. Y bueno, deseoso de compartir con ustedes esta noche la selección musical, el tema del cual vamos a hablar en el segundo bloque. Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a aquellos que están escuchando, está el pelado también. Estamos, qué lindo tener un grupo así de amigos que concuerdan también en esto de ponerle pasión a la vida y de tirar para adelante cuando hay un sistema que nos quiere destrozar y sepultar, ¿no? Hay que valorar la amistad, la buena onda que la gente nos acerca a nuestra vida. Si no fuera así, si no fuera porque hay gente que nos tiende una mano, nosotros a su vez sería imposible que lo pudiéramos hacer con otros, aunque sea poquito lo que hacemos, ¿no? Pero por lo menos algo queremos devolver a la gente que necesita, porque a nosotros también nos han tendido una mano y queremos motivarnos, queremos pasarla bien, queremos hacer amistad, queremos hablar de temas que nos interesan, escuchar buena música y, ¿por qué no?, también ir edificando una filosofía de vida o algunos pilares para nuestra vida, reforzarlos, cuestionarlos, en fin. Son cosas para las cuales creo que tenemos que darnos el espacio, el lugar y el tiempo. Y bueno, nosotros te invitamos en estos 60 minutos a reflexionar, a pensar y a compartir esta música tan, pero tan linda. Bueno, si querés mandar algún mensaje, podés hacerlo al 152-115-345. Te va a atender Lidia con una voz muy sensual si hablas. Si no, en realidad no llamen, porque me gustaría, como estoy usando el teléfono de auricular para el retorno, si ustedes llaman yo voy a tener que entregar el retorno a la secretaria. Entonces, manden mensaje mejor, ¿eh? Y bueno, pero tal vez próximamente Lidia me habilite, un secretariado acá y me asista, me ayude, Bueno, el teléfono es 152-115-345. Ahí podés mandar tu mensaje o podés llamar también, no hay problema. Y tenemos un blog al cual subimos los audios de los programas y algunos artículos. De a poquito se está armando ese blog. Es clubdebelugas.blogspot.com. Repito, clubdebelugas.blogspot.com. Y allí, bueno, podés encontrar New Jazz, podés escuchar también Bossa Nova, podés leer algunas poesías, podés ver una galería de dibujos que tienen que ver con el jazz, que son muy, muy lindos, son muy hermosos y están hechos por una artista que es mi mamá, que dibuja excelentemente, y hoy casualmente me envió uno para agregar a esa colección. Y esta noche mismo lo voy a estar subiendo, un hermoso dibujo sobre jazz que es medio, no sé, medio raro, yo no lo entiendo bien, pero me gustó un montón. Medio como surrealista es el dibujo, una cosa así, ¿no? Así que allí pueden entrar también al blog y pueden hacer comentarios y sugerir cosas, lo estamos armando y hay espacio para todos. Bueno, vamos a ir al primer tema, que es un tema... Este tema se lo dedico a mi hermano Ismael, quien se ha ausentado por estar en clases, ¿no? Los chicos tienen que por ahí cumplir con algunas obligaciones y bueno, a él le toca estudiar, tiene que ir a estudiar por un tiempo por ahí. No lo voy a tener acá, no lo vamos a tener, pero se lo dedico a él, que es el tema casi que más le gusta a Ismael, y se llama Stay. All your love to me every day. You feel like the morning sun and moon together again. We stand alone, but we stand. Lover, I'd like to repeat my story every day, discovering more of you. You hear me, you touch me again. Together we stand alone, but we stand. you. I would give my life. Oh, stay close by my side and let's live the day. Acá estamos de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo, si hay alguien que por ahí está llegando, bienvenido al Club de Belugas. Estamos acá escuchando a Marco Bianchi y Paolo Federighini. Estamos escuchando el disco Several People, del cual les voy a hablar un ratito más tarde. Se podría decir, digamos, sintéticamente que este dúo, Paolo Federighini y Marco Bianchi. Paolo nació en Milán, Marco Bianchi es norteamericano. Y podríamos decir que entre ellos han producido una de las piezas de los discos más destacados y más influyentes en el mundo del nu jazz de acá unos añitos atrás, hasta el 2006 podríamos decir. Y realmente lo que estamos escuchando es un lujo, señoras y señores. Presten oído esta noche porque la producción musical es excelente, excelente. No siempre, lamentablemente, vamos a tener una selección musical tan hermosa, tan preciosa, tan perfecta. Vamos a después a dar algunos detalles de las chicas que participaron en este disco. Fueron invitadas unas cuantas cantantes conocidas. Ángela Baggi, Claudia Bernard, Annie Evans. Hay varias más que estuvieron participando y algunas de ellas son las que estás escuchando ahora mientras escuchamos la cortina. Pensaba a raíz de que uno siempre tiene que enfrentarse con el dolor, con el sufrimiento, pero también con el placer, pensaba las veces que nos quejamos del dolor. Del dolor, del sufrimiento, de un dolor que tal vez puede ser físico como emocional. No lo vamos a definir, pero vamos a hablar del dolor en general. Y todos estaríamos a favor de votar en contra del dolor, o la mayoría. Estamos de acuerdo en que si pudiéramos sacar de la vida de los seres humanos el dolor, lo haríamos definitivamente. Ahora, cuando entramos a razonar por ese lado, es un poco difícil porque encontramos algunas contradicciones, ¿no? Y quienes han investigado y han profundizado y han estado años dedicándose a este asunto del dolor, me viene a la mente ahora un investigador, un periodista norteamericano que escribió varios libros sobre el dolor y bueno, y también dónde está Dios cuando está el dolor y todas esas controversias que nadie se puede explicar. Este investigador, este periodista, se dedicó por mucho tiempo a asistir y a estar y a compartir mucho tiempo con gente que estaba enferma de lepra. En Estados Unidos hay una calidad, digamos, bastante grande de instituciones que se dedican exclusivamente a personas con esta enfermedad. Y está muy avanzado, hay mucha investigación y todo lo demás. Y bueno, una de las hipótesis que se planteaba esta persona en su investigación era la problemática de que la lepra, una de las cosas que le trae a la pobre persona, es que la persona empieza a sufrir una desmejora o su sistema, digamos, de sensaciones de dolor empiezan a desaparecer. Es algo que pasa con la misma enfermedad, sus dolores físicos tienden a desaparecer y avanza progresivamente un deterioro de las articulaciones muchas veces, tanto que hay mucha gente con esta enfermedad que tiene que aprender, cuando esa enfermedad está muy avanzada, tiene que aprender a manipular las cosas con mucha delicadeza. Porque al tener las articulaciones enfermas, podríamos decir, y tener muy poca sensibilidad al dolor, lo que suele pasar con la gente es que se lesiona, se daña a sí misma, abriendo picaportes o llaves muy duras o haciendo un esfuerzo con las manos desmedido. Claro que no tenés dolor, como el cuerpo te va a avisar si no tenés dolor que te estás haciendo mal. No tenés el sistema que te está avisando que, mirá, te estás por arrancar un tendón, aflojá con esa llave porque no tenés ese aviso de dolor que todos tenemos. Por lo cual es muy normal que en esta gente haya lesiones gravísimas, gravísimas. Cuenta la anécdota de este periodista de que en una oportunidad estaba tratando de abrir un candado oxidado y no podía, y vino rápidamente un joven y le dijo, déjeme que pruebe yo. Y agarró el joven y le dio al candado y lo abrió como si nada. Y este hombre se quedó sorprendido, pero el detalle había sido que se había quebrado el dedo, se había desprendido el dedo de la mano. Es terrible lo que decimos, ¿no? Pero claro, se pierde la sensibilidad. Y es muy normal utilizar toda la fuerza de los músculos y sumado a este deterioro de las articulaciones, pasan lesiones terribles. los médicos tienen que empezar a ver a los pacientes en cuanto a su calzado, que no les apriete, sus trabajos, que no hagan trabajos en los cuales emplean mucha fuerza porque se desgarran y no se enteran. Esas articulaciones se empiezan a inflamar, se empiezan a infectar y después vienen problemas terribles. Me acuerdo de un caso de un barrendero que utilizaba con tal fuerza barría sin darse cuenta a la calle que se arruinó las dos muñecas y quedó inmovilizado. Sus manos quedaron inmovilizadas. Todo esto debido a que su sistema de dolor, vamos a decir, que está relacionado al sistema nervioso, no le avisaba del dolor. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si avanzamos en nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta que también la capacidad de ser sensibles al placer también se pierde. Cuando se pierde la capacidad del dolor, se pierde parejamente la capacidad y la sensibilidad al placer. Entonces muchas veces nosotros juzgamos desde nuestro cuerpo, desde nuestro ser y de nuestro sistema nervioso. Qué bueno sería por ahí eliminar del todo la parte de nuestro sistema nervioso que nos avisa del dolor. Pero anda pensando en esto, en aquellas personas que sufren enfermedades en el sistema nervioso que no les avisa el dolor, las complicaciones que tienen, las limitaciones que tiene una persona por no sentir dolor. Se tienen que cuidar porque es como una cajita de cristal. Es una manera de estar ausente del mundo en el cual vivís también, porque no sabés lo que te está pasando a tu cuerpo. Y cuando empezamos a decir entonces de que sería bueno no sufrir, ¿por qué el sufrimiento, el dolor? Me duele la muela, me duele la cabeza, me duele esto, me duele el otro. La pucha con el dolor. Tenemos que pensar en algunas contradicciones que nos traen si vamos al extremo con esta cuestión del dolor, ¿no? Vamos a pensar un poquito más en esto. Tengo un par de cosas para tirarles que complementan lo que estamos diciendo. Porque este investigador siguió y llegó a algunas conclusiones que vamos a compartir esta noche que son muy interesantes. Vamos a escuchar ahora un tema que es maravilloso. Se llama Circus en Do Menor y es un tema de Marco Bianchi y Paolo Fedreghini. Es hermoso y tiene notas muy, muy raras. Compartámoslo. Bueno, volvemos. Aquí estamos escuchando esta música tan cachonda. Permítanme la expresión, ¿eh? Qué cachonda que es esta música, cómo me gusta. Y yo estoy justo al lado de mi novia acá. En cualquier momento dejo la cortina, ¿eh? Bueno, pensando de nuevo, a ver, si recapitulamos un poquito. Nos quejamos del dolor. Por ende nos quejamos y cuestionamos nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso nos reparte por todo nuestro cuerpo millones y millones y millones de terminales nerviosas. Las terminales nerviosas se encuentran mayormente en los genitales, la palma de las manos, los labios y otras partes, vamos a decir. Así está repartido en el cuerpo. Yo creo que lo hizo un creador, que lo hizo a propósito, que lo hizo bien. Y tenemos repartida la mayor cantidad de terminales nerviosas en las partes sexuales. No sé si eso les dice algo. Está hecho para el placer, ¿no? Para el placer más extremo. Ahora bien, esas mismas terminales que tenemos en nuestro cuerpo, que nos comunican el placer, la textura de un vidrio en comparación con la textura de la arena o con la textura de lo que fuere, toda esa información que capta nuestro cuerpo viene a través, muchísima de esa información, a través de esos terminales nerviosos. Nosotros sabemos lo que es acariciar la piel de un niño, ¿eh? La textura de esa piel, lo que es, ¿no? Y por ahí yo me acaricio la barba esta que tengo acá y es una lija. Por eso no me lo dejo mucho. Pero el tema es que tenemos que entender o tenemos que aceptar de una vez que somos una unidad. Nuestro cuerpo viene así. Esas mismas fibras y esas mismas terminales nerviosas que se cuentan por millones, que tanto placer nos traen a diario, son las encargadas también, amigos y amigas, de comunicar el dolor cuando lo hay. Si por ejemplo tenés una infección en una muela, si el cuerpo, esas terminales nerviosas, no te avisan con dolor de que tenés una infección en una muela, capaz que durás 15 días porque esa infección no para más y te estalla el cerebro y no te das cuenta de la infección que te agarra. El dolor está puesto a propósito por algo. Vamos a un ejemplo fantástico. No creo que haya una ilustración mejor que esta. Ponés a llenar la bañera, ¿eh? Bueno, vamos a bajar un poquito. Una palangana, en vez de una bañera, una palangana. Le tiramos agua caliente. Le ponemos sal, si querés. Ponele lo que quieras. Es para hacerse un baño de pies nomás, ¿eh? O de otras cosas también podría ser. Pero ponés una palangana con agua caliente, ¿no? Caliente, no muy muy caliente ni tibia, pero caliente, digamos, a ese punto en el cual está linda para meter las patitas. Ahora te pregunto una cosa, tenés la palangana preparada, ¿metés las patas con el agua caliente, metés las patas de entrada hasta el fondo? ¿Lo haces a eso? Para nada, ¿no es cierto? Porque te requemás. Pero sin embargo, lo que hacemos, apenas apoyamos la puntita del dedo gordo, palpamos que está caliente, nos quema incluso. Pero empezamos a hacer ¿qué? A meter de a poquito ese pie en el agua tan caliente. Y ese dolor, que en un principio se muestra como un dolor, una quemazón, empieza a provocar un placer perfecto. Entonces sí, en un principio las terminales nerviosas te avisan, che, cacho, te estás quemando la pata. Pero al mismo tiempo vos decís, no, pero aguantá, porque si yo meto la pata despacito, vos no sabés el placer que es esto. Y posta que a lo mejor en 2 minutos metiste los 2 pies y estás chocho de la vida. Entonces, ¿dónde está la línea que divide el dolor del placer? Es un poco complicada. Lo que sí tengo, por cierto, es que no podemos echarnos en contra del sistema nervioso que nos avisa de los dolores, del cansancio, de la fatiga, del sueño y todas esas cosas. Y olvidarnos de que ese mismo sistema nervioso es el que nos transmite todo el placer que somos capaces de sentir. Ahora, si nosotros vivimos robotizados en una sociedad en la cual solamente buscamos lo que la sociedad te mete en la cabeza, que no es necesariamente placer, sino trabajo y estar dedicado y esclavizado a un sistema estúpido que no tiene sentido, que ni siquiera proporciona placer a aquellos que lo sirven a ese sistema. Bueno, ese es otro tema. Yo creo que uno tiene que agarrar, tomar distancia de ciertas cosas y decir, yo tengo derecho y quiero disfrutar. Disfrutar de la música, disfrutar de un baño de pie, o un baño de asiento, si querés, no sé, o de inmersión. Pero, digo, están descuidadas tan mal y tanto esas cosas en nuestra vida, que parece como que todo lo que nos pasa en nuestra vida es para quejarnos y decir, ay, cómo me duele esto, y me duele lo otro, y me duele aquello. Y es terrible acusar nuestra vida y al sistema este que nos sirve de los dolores. Y decir, pero la pucha, no somos tan inteligentes de darnos cuenta de que esa sed que nos hace sentir el sistema nervioso, esa sed que nos hace sentir nuestro cuerpo, es la misma sed que es tan hermoso saciar. Y yo no creo que ninguno de nosotros muere de sed, ¿no es cierto? Por lo menos acá en este país. Hay lugares que sí, que mueren de sed. Pero saciar la sed es algo fantástico, es hermoso. Es como también estar haciéndose pis e ir a hacer pis. Hay toda una cuestión, ¿viste? Hay toda una cuestión que tenemos que aprender a disfrutar y a discernir. Porque parece como que la sociedad nos mete en una burbuja de cristal en la cual tenés que estar, ¿viste? Flotando, aislado de todo. ¿Vieron cómo están criando los chicos la sociedad ideal? En una casa llena de almohadones y de colchonetas donde los chicos pueden andar en pata todo el día y no saber jamás en su vida lo que es pisar una piedrita, una tierrita. No puede ser, o sea, los sentidos quedan carentes de conocimiento si criás una persona así, y por ende la haces totalmente inútil a la vida, porque después son los adolescentes o los grandes o los viejos que no te pisan un yuyo y no te pisan una piedra y no se meten dos cuadras por la tierra porque les da miedo, son totalmente limitados. ¿Cuánto hay que luchar por esto? Hay que luchar para estar vivos, pero vivos en serio, de verdad. Y tenemos entonces que reflexionar. Tenemos tantas cosas lindas para disfrutar. No nos centremos en lo negativo, centrémonos en lo positivo. Miren si nos aislamos del sistema nervioso de nuestro cuerpo y cuestionamos ideológicamente el dolor. Cuestionemos ideológicamente el dolor, filosóficamente el dolor. Nos vamos a dar cuenta que es necio. Porque necesitamos de conocer el dolor para saber lo que es el placer. Yo no elijo esto, ¿eh? Ya venimos así a esta vida. Yo no sé por qué, pero es lo que hay. Y hay que tratar de aceptarlo de la mejor manera. Amiguémonos un poquito con el dolor y veámosle la parte buena, ¿eh? El dolor tiene su contrapartida de placer. Tampoco digo por esto vayamos y matémonos a golpe para que después sintamos el placer de estar sano, no, vos me entendés. Pero lo que sí estoy diciendo es que podemos enfatizar un poquito más en lo bueno. Un poco más. Vamos a escuchar un poco más. Estamos escuchando... Les voy a contar un poquito de este muchacho, Paolo Federighini. Él nació en Milán. Empezó a escuchar música a los 5 años. El papá lo influía con su gran pasión por la música. Y estudió... Nos dice una data, 2 años, que es esta data la puedes encontrar en jazzhispano.com, que es una página muy completa sobre el mundo del jazz y el new jazz. Dice que estudió 2 años el piano hasta que su interés por el rock y por el soul lo encaminaron a otros lugares. Se hizo amante del funk y de la música disco y presentó un programa de radio con música negra. Y él es más blanco que la leche, te lo puedo asegurar. Pero este acercamiento en la época que él lo hizo era muy raro, la simpatía de un blanco por la música negra. Y se convirtió pronto, nos dice la data esta, en DJ de otra radio más grande y progresivamente en clubes y fiestas privadas. Y nos dice que a mediados de los 80 fundó una banda de funk llamada Flower Funk Band, en la que tocaba el Fender Rhodes, que todavía escuchamos mientras lo que está escuchando de fondo. Ya en los 90 dejó la formación que tenía para asistir a clases de piano. ¿Con quién? Bueno, fue a ver a un señor que se llamaba Marco Bianchi, este Paolo Fedreghini. Fue a buscar a este profesor de piano, Marco Bianchi, y bueno, se hicieron amigos, hicieron un dúo, y actualmente produce álbumes para Gemma Records y es asesor de un grupo medio garca, me parece, por el nombre y por lo que se dedica. Pero bueno, vamos a pasar a la parte artística, ¿eh? Escribe bandas sonoras para el cine, escriben los dos, documentales y televisión, hacen toda la musicalización. Cuando hay una exposición de pintura, se prepara música. Cuando hay una exposición de fotografía o arte en general, también ellos preparan música específicamente para esas muestras. Y también, por supuesto, sigue ejerciendo como DJ, hablando de Paolo Fedreghini, en los clubes más prestigiosos en los cuales algún día me gustaría estar. Bueno, ha escrito mucha música. Ahora vamos a escuchar algo muy, muy, muy bueno. Escuchamos Nothing Has Changed y ahora vamos a escuchar Blue Night in Africa. Africa. Seguimos con la música cachonda. Señores y señoras, bienvenidos al Club de Belugas. Podés tomar tiempo, sentarte en un sillón y dejar tu mente volar con esta música y disfrutar de los millones y millones de terminales nerviosas distribuidos por tu cuerpo que te hacen sentir la música por los oídos. Si tenés alguien que te haga unos mimos al lado, mejor todavía. Si estás tomando una copa o un trago de algo, puedes sentirlo como corre por tu garganta, el sabor. Si estás comiendo algo, picando algo, puedes sentir ese sabor tan rico y sentir como la comida te pasa por la garganta y disfrutar de eso. Y tantas cosas más que podemos disfrutar, ¿no? Si estás con unas pantuflas peludas porque hace frío, si estás con medias, si estás en la cama, si estás tirado por ahí, si estás calentito. Hay tantas cosas que se pueden disfrutar. Y llegamos a esa contradicción en la que decimos, caray, este sistema mismo me da tanto placer como dolor. Es el mismo sistema el que te hace sentir una cosa y la otra. Al punto de que tal vez llegas a la conclusión, por lo menos yo llego a esta conclusión, de que sin el dolor no tenemos punto de comparación para saber lo que es el placer. Y tal vez podríamos darle un poquito la bienvenida al dolor y al sufrimiento, aunque sea muy duro. Yo he pasado por sufrimientos, por grandes sufrimientos. Y tal vez lo que me ayudaba en ese momento era la contrapartida de alegría que iba a sentir en un futuro cuando ya hubiera superado esos momentos de dolor. Aún en lo físico también vale lo mismo. Hay que animarse y hacerle frente a esta vida llena de dolor. Y hay que ver la vida con optimismo. Y ya que estás, disfrutá. Disfrutá. Disfrutá de lo que tenés. Pasala bien. No dejes al dolor afuera, porque el dolor es parte de la vida. Es parte de la vida. Reconciliate con el dolor. Aceptalo. y entendé que tiene su contrapartida de placer también en algún otro momento de la vida. Es parte de la vida. No podemos planificar. A ver, amigos, no podemos planificar un futuro serio si eliminamos de entrada la idea de dolor de nuestras vidas. No es serio planificar un futuro interesante sin incluir el dolor. Debemos incluirlo, debemos reconciliarnos con la vida y salir a pelearla y disfrutar y empezar a aprender a disfrutar. Algunos no sabemos disfrutar, tenemos que aprender a disfrutar cosas que se nos enseñaron como malas, como frustrantes, como negativas. No soy masoquista, no llego al punto de eso. Pero estoy diciendo que estamos muy por debajo del estándar de disfrutar que podríamos. Y de esto no me cabe la menor duda. Bueno, quiero presentarles esta noche el tema de la noche. Y seguimos escuchando a Marco Bianchi, a Paolo Federighini. Y ahora vamos a escuchar Oriental Smile. Inside of me, jazz, the only way of life. Oh, life. Playing with my mind, with you, I find a new life. Every now you know that you will be my new love, and will improvise. Lives as jazz would say. Again, one of my funny days. Here's a smile, yeah, in my heart alone, just now that you are grown, and yeah, I'm lost inside of me, and yes, the only way of life. Thank you. funny dance, or here's a smile. Yet in my heart's alone, just now that you are gone. And yeah, I'm lost inside of me. Yes, the only way of life. Muy bien, hemos vuelto y estamos en este nuestro último bloque. Estamos escuchando Onda Espumante, hermoso tema. ¿Saben que si hubiera alguien que está interesado en escuchar esta música y quisiera un disco así, es muy fácil? Se comunican conmigo, me mandan un mensaje 152-115-345 y yo se los consigo, les hago una copia y se las doy. Es buen jazz y mejor nu jazz. Así que estamos escuchando Onda Espumante, estamos en nuestro último bloque. Gracias Lidia por estar acá esta noche conmigo. Esta noche y siempre, pero bueno, esta noche acá acompañándome. Y les invito esta noche a que hagan la prueba de la palangana. Yo voy a hacer la prueba del jacuzzi, caliento bien el agua y me meto de a poquito. O de la bañera, si tenés una bañera le metés a la bañera, y si tenés una palangana, un fuentón, mejor fuentón que palangana, le haces la prueba. Calentala, probá. Y a ver si entras, vas a probar en carne propia la contradicción del dolor y del placer. Es una prueba muy simple, que nos invita a reflexionar en cuanto a no quejarnos tanto, ¿no? Y a establecer a ver dónde está realmente el límite entre el dolor y el placer. Va a ser más difícil de lo que pensás si te lo propones. Bueno, gracias por estar. Gracias por estar esta noche aquí por FM 99.9 FM Estación del Sur. Esto fue Club de Belugas. Mi nombre es Diego Silvano. Gracias Pepe por la asistencia técnica. Siempre tan copado acá con Pepe estamos. Y nos estaremos viendo el lunes próximo a esta hora. Ahora va a venir, ojalá, Siga el Pájaro. Con su programa de jazz, y vamos a estar disfrutando de más música, de más compañía en 99.9 FM Estación del Sur. Les doy las muy buenas noches, cuídense mucho y hasta el próximo lunes. Adiós. Noche sin hulo, sonidos de una generación. Usted está escuchando 99.9 MHz.